El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 13 de mayo del año 2020. La frase del día: discutir con un tonto solo demuestra que hay dos. Doris M. Smith. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de este programa, que es el que tiene la mayor sintonía en todos los espacios deportivos de Colombia. César, tengo hoy curiosidades. Hay varias noticias que de tanto repetirlas se vuelven novelas, novelones, como decimos nosotros. Tengo algunas: la compra y venta de Lautaro, el inmediato futuro de James, la continuidad o no de Neymar con el Paris Saint-Germain, el caso de Sebastián Villa en Argentina y los protocolos del fútbol para el famoso coronavirus. ¿Qué sorpresa tenemos para hoy? Bueno, le voy a pasar un gol que le va a encantar y yo creo que va a sorprender a los oyentes. Escuchemos este gol en la voz del Tato Sanín. Falcao es el Chacho, el hombre clave para los penaltis. La joya de la corona, Tigre. Viene, cadena positiva, Colombia. Eso va a entrar, eso va a entrar. Viene. Taque, taque, taque, gol, gol. Taque, taque, taque. Empatamos, taque, taque. Gol. De mi patria. Gol. De Falcao. Falcao, gigante Falcao, mi patria lo canta, mi garganta lo interpreta, Colombia se abraza, Colombia es un corazón, amarillo, azul y rojo, 3-3, Colombia tenía con qué, con ese calor, con ese amor, por ese respeto, Colombia 3, Chile 3, gol de mi patria que empató, señores. ¡Qué gol el de Falcao! Fue el 3-3 el 11 de octubre del año 2013, de penalti por la eliminatoria. Me volví a emocionar, Óscar. Y qué narración la del Tato Sanín. Recordemos que en el primer tiempo, Colombia pierde 3-0 frente a Chile. Era la penúltima fecha y necesitábamos un empate para clasificar al Mundial de Brasil. Habían marcado Arturo Vidal de penalti y dos goles de Alexis Sánchez. Posteriormente vino la remontada para el 3-3. Gol de Teófilo Gutiérrez, dos de penalti de Falcao y este fue el tercero para el 3-3, un partido histórico y una clasificación memorable. Tres cosas. La primera, usted tenía mucha confianza y adelantó que tenía que cobrar Falcao el tiro penal. La segunda, apoteósica, la narración del Tato Sanín. Y la tercera, aquí le tengo los titulares de la prensa chilena el día después de ese 3-3. El tipógrafo de ese país tituló: del cielo al infierno, Chile deja escapar la clasificación a Brasil 2014. Al término del primer tiempo todo era fiesta, pero todo terminó en nada. Colombia despertó y con un gran Falcao logró el empate. El Mercurio, que es el periódico más importante de Chile, en ese momento comentó: Chile se farreó la clasificación, ganaba 3-0 y terminó empatado con Colombia en Barranquilla. Había fiesta, clasificación y pasajes a Brasil 2014. Colombia empató con gol de Teo y dos anotaciones de Falcao. Marca de Chile tituló: Chile con doblete de Alexis dejó escapar un 3-0 ante Colombia. Falcao García lleva a Colombia al Mundial con dos goles de tiro penal. El mostrador en Chile: Chile empata 3-3 ante Colombia y su clasificación al Mundial se definirá el martes ante Ecuador. La tercera de Chile, al día siguiente de ese partido, manifestó: Chile empató 3-3 con Colombia, que vuelve a un mundial después de 16 años. Le tengo el titular del Heraldo de Barranquilla: con la frente en alto, Colombia clasificó al Mundial 2014. Y uno de Inglaterra, el Daily Mail, que dice: Falcao inspira a Colombia para conseguir la clasificación al Mundial de Brasil. Fue un momento muy bonito para todo el país. Mr. Brand me critica porque ayer, elogiando dos equipos, discriminé. Cuando elogié al Barcelona, hablé de Guardiola y no hablé de los jugadores. Y tampoco hablé, dice él, de Luis Aragonés, que fue el campeón de la Eurocopa 2008 y el que dejó la herencia, eso es cierto, pero la herencia se la dejó a Del Bosque en la selección española. Y dice que cuando hablé de la selección de Chile, sí hablé de los jugadores y no mencioné al técnico. Lo que pasa, Mr. Brand, es que uno a veces menciona a unos y otras veces menciona a otros. Yo creo que no es un tema aquí de mencionarlos siempre los unos y los otros. Ahora, lo que me sorprende es que usted al final dice, en el Barcelona del 2009 pudieron jugar sin entrenador con esa nómina que tenían. Cuando Guardiola haga algo diferente a lo que han hecho otros, ganar en el Valle es normal, en Inglaterra con el tarrado de plata que se gastan también es normal, en ese momento podré cambiar la opinión de Guardiola. Fíjese que usted me critica a mí, pero está totalmente sesgado porque no le gusta Pep Guardiola. Y dice al final que nos escucha con su hija Isabela, de 11 años, a quien les mandamos, a usted y a ella, un saludo, don Mr. Brand. Yo me agrego a ese saludo para él y para su hija, pero don Fernando, es cierto que Guardiola siempre ha tenido equipos con chequera dura y plata por montones, pero él es un buen técnico. Mire usted que otros han dirigido equipos con dinero y no hicieron lo mismo. Le voy a dar un ejemplo con mucha actualidad. Tomás Tuchel, del Paris Saint-Germain. Ahí hay plata por montones, plata de los árabes, y sin embargo el Paris Saint-Germain no es el gran equipo que todos quisiéramos ver. De modo que ahí tiene usted un ejemplo para que se vaya poniendo las pilas. Juan Camilo Morales escribe a elpulso@caracol.com.co. Hace pocos días vi un especial que le estaban haciendo a un jugador que no conocía, Jorge el Mágico González del Salvador. Lo que vi es que era un jugador grandioso, un poco indisciplinado, pero un excelente futbolista, tanto que Maradona, con lo prepotente que es, lo admiraba y decía que a él le gustaría jugar como el salvadoreño. ¿Por qué ese jugador es tan desconocido y si era muy talentoso? ¿Ustedes lo vieron jugar? ¿Qué opinión tienen de él? Juan Camilo, yo lo vi jugar poco, pero era muy bueno. Ídolo en la selección nacional de su país y del Cádiz de España. Estuvo inclusive a punto de ir al Barcelona, yo recuerdo, pero por su indisciplina nunca se logró la contratación. Llegar a un equipo grande, pues la verdad es que fue siempre su intención, pero nadie lo contrató. Era veloz, eso sí, regateador y con mucho olfato de gol. Yo lo vi jugar muy poquitico, pero por las referencias, casi todas coinciden en que era técnico, en que era hábil, pero que le aportaba poco a los equipos porque era individualista y bastante indisciplinado. Manuel G. Manjarres, desde Bogotá, nos hace un aporte a lo que comentamos ayer sobre la ausencia de Diego Maradona en el partido donde Colombia le ganó a Argentina 5-0. Dice que renunció públicamente de manera voluntaria a volver a ser convocado. La renuncia, luego de perder la final de Italia 90, se hizo por esa derrota, y que el partido 5-0 de Colombia ante Argentina hizo cambiar la decisión de Maradona. A Manuel Guillermo le digo que es muy bueno para nosotros saber que por la selección Colombia tuvo que volver Maradona con la selección argentina. ¡Qué bueno es! Carlos Lizarazo desde Bucaramanga y Oscar William Piedraíta desde Montería nos envían algo sobre el mismo tema, referente al caso del exfutbolista Edwin Congo, que ayer dio una entrevista en el programa del Chiringuito, donde dijo que él no era culpable de lo que se había mencionado en los medios. Lo que sí admitió fue conocerse con unas personas que estaban involucradas en este mundo. ¿Recuerdan ustedes alguna anécdota de futbolistas con el mundo del narcotráfico? Pues Carlos y Tocayo, hay una muy reciente, infortunadamente, con John Biafara, y ojalá que sea la última. Yo prefiero no recordar esas historias, pero hay historias de futbolistas ligados al narcotráfico. El tema de Congo, dijo que era amigo de un médico colombiano. En la detención hubo 18 personas, entre ellos dos colombianos, uno el médico, al que le dicen el doctorcito, amigo de Congo. Congo dijo en la entrevista con el Chiringuito que ahí iba mucha gente, se operaba mucha gente, que él se había hecho una operación estética, pero parece que al doctorcito lo venían siguiendo desde hace rato y tenía nexos con narcotraficantes y con el tema que originó la captura. Además dicen que trató un famoso futbolista y que tenía relación con el clan de los Castañas. Giovanni Castilblanco nos recuerda el partido de la Selección Colombia frente a Argentina en la Copa América del 99, donde Colombia ganó 3-0, con un golazo de Montaño colgando al arquero y un gol precisamente de Congo en un tiro de esquina. Ese fue el día que Palermo desperdició los tres penales. Pregunta él por qué si Viveros cometió los dos penaltis o dos penaltis en favor del equipo argentino por manos en el área, no lo amonestaron. Y era que en esa época ese tipo de manos no daba amonestación. Javier Pérez lo hace desde París. Ayer comentaron las razones de las Copas América de Chile 2015-16 a lo que quisiera agregar. Primero, tuve la oportunidad de residir en esos años en Santiago y adicional al talento de los jugadores creo que Marcelo Bielsa también les cambió la mentalidad, haciéndolos capaces de enfrentar sin temor a equipos como Alemania, Argentina y España. Segundo, la publicidad del patrocinador decía Chile mete miedo, transmitiendo seguridad de su buen nivel futbolístico. Tercero, asimismo la hinchada en los estadios eliminó el grito de sí se puede que manifiesta inferioridad. Ojalá para la Selección Colombia pudiéramos cambiar la mentalidad, muchas veces conformista, y aspirar, como dice Oscar, en jugar como mínimo a la final de la Copa América 2021. Gracias, Javier, por apoyar mi comentario. Enójese quien se enoje y moléstese quien se moleste, Colombia tiene que jugar la final de la Copa América y clasificar al Mundial de Qatar. Lo demás es mediocridad y carreta. Son opiniones. Sobre ese tema, Henry Rueda, desde Bogotá, nos hace una observación y un comentario bien interesante. Dice que el hecho de que las dos Copas América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016 las haya ganado la selección de Sampaoli no quiere decir que el equipo sea mejor que el colombiano, porque en el Mundial 2014 Colombia llegó a cuartos de final y fue quinta. Chile llegó a octavos y fue novena. Para el Mundial del 2018 no clasificó. Él dice que como aficionado prefiere ver la selección en un Mundial que ganando la Copa América. Creo que vale la aclaración, sobre todo en el tema del 2014, Campeonato del Mundo, aunque hay que advertir que la Copa América fue un año después. Ya me tiene este tema ligeramente, o muy cansado mejor, pero voy a leer el correo. Jorge Alberto Villa lo envía a elpulso@caracol.com.co. Oscar Rentería, ¿usted a Pekerman le exigió alguna vez que tenía que ser campeón de las Copas América que dirigió, como se lo exige al actual técnico? A Pekerman no le exigí que jugara la final de la Copa América, señor Jorge Alberto Villa, porque Colombia no la disputó como selección local, que Iró sí lo va a hacer. Y le exigí a Pekerman llevarnos al Mundial y lo hizo dos veces. ¿Contento don Jorge Alberto o quiere que se lo explique con plastilina? Uy, don Oscar, lo veo un poco sensible hoy con la inquietud referente a ese tema por parte de los oyentes. Ya seguimos con más correos. Juan Carlos Blandón Rincón habla de la propuesta del departamento de Antioquia para albergar la reanudación del fútbol. Menciona 7 estadios en un rango de 40 kilómetros, el Atanasio, Envigado, Itagüí, Río Negro, Bello, La Ceja y Barbosa, y además dice que podrían agregar al eje cafetero a menos de 4 horas. Ese tema está suficientemente aclarado ya. El fútbol en Colombia va a regresar, pero no en una sola sede. Como sigan escribiendo sobre el mismo tema, los voy a meter en el novelón del día. Miguel Santamaría lo hace desde Tampa, en la Florida. 2 comentarios, dice él. Vi un resumen del programa Expediente Fútbol de cuando el Once Caldas ganó la Libertadores. Y me pregunto, ¿cuándo le harán la estatua a Henao? ¿Y por qué Henao no brilló fuera del país? ¡Qué arquero! Hablando de jugadores de los que se esperaba mucho, hay que mencionar a Mahler Tresor Moreno. Cuando comenzó pensé que Colombia tenía uno de los jugadores más habilidosos de Latinoamérica, pero nunca despegó. ¿Por qué creen ustedes que esto sucedió? Miguel, a Henao lo perjudicó mucho una lesión que tuvo. Y sobre Tresor, gran jugador, buen amigo, jugó en muchos equipos, pero era muy difícil manejarlo como jugador de fútbol. Tresor Moreno brilló en el fútbol de Chile, era un gran jugador sin duda. Y Juan Carlos Henao se fue al Santos de Brasil, donde jugó algunos partidos, pero fue suplente. Y la lesión que menciona Oscar lo perjudicó. Don Enrique Carrillo sigue disgustado conmigo porque dice que yo defiendo los patronos y no defiendo a los futbolistas. Don Enrique, no se trata de defender a unos o a otros, se trata de ser sensatos y de tratar de plantear argumentos. Si no hay equipos de fútbol, tampoco habrá futbolistas, y uno tiene que buscar un equilibrio. Le recuerdo simplemente que la famosa huelga de futbolistas, votada y decretada por la Asociación de Jugadores, al final no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque los mismos jugadores, en un acto de sensatez, se dieron cuenta de que estaban miando fuera del tiesto y no hicieron la huelga. Ahora, usted habla de la división del fútbol colombiano y del grupo de oposición. Es que el grupo de oposición también es Dimayor. Así como son América, Millonarios, Cali, Junior, Independiente Medellín, Once Caldas, los que están oponiéndose a la presidencia de Vélez también son Dimayor. Y aquí en algún momento, el año pasado, cuando el presidente era Perdomo, atacamos con todas sus políticas y sus manejos de Dimayor. No es un tema de estar con unos o con otros. A veces hay razón del empleador, a veces hay razón del futbolista. Es simplemente un tema de sensatez. Enrique, lo único que le puedo asegurar, que aquí en este programa, en El Pulso, nuestro único compromiso es con la verdad, con la verdad. Puede ser que nos equivoquemos al dar algún comentario, al opinar, pero nosotros siempre, siempre vamos a estar cerca, muy cerca, definitivamente cerca de la verdad. David García escribe de Utah, en Estados Unidos, a elpulso@caracol.com.co. He escuchado decir reiteradamente que tenemos que vivir con el virus y que todos nos contagiaremos. Entonces concluyo y entiendo que, según ustedes, la cuarentena no sirvió sino para evitar que todos al tiempo acudiéramos a los hospitales. ¿Ustedes creen que los deportes como el fútbol podrían ser un gran foco de contagio? David, me hizo usted sonreír. El hecho de aprender a convivir con el COVID-19 no quiere decir que nos vamos a contagiar todos. Pero como están las cosas, será muy difícil pararlo rápido. Yo eso sí se lo puedo asegurar. Aquí, si no aparece la vacuna milagrosa, vamos a tener que pasar muchos días, muchos meses y de pronto hasta años con casos del coronavirus. Muy querido Oscar, que asumió compartidamente la responsabilidad de la acusación que hace don David García, realmente me la hace a mí. Y yo le digo una cosa, con el virus, don David, vamos a tener que convivir, pero aquí no hemos dicho que va a haber muchos muertos ni que nos vamos a contagiar todos. Las autoridades, los que saben, las eminencias del tema, han dicho que se puede contagiar el 60% de la población. Y sobre si el fútbol es un foco de contagio, claro que sí. Cualquier evento masivo que aglutine gente es un foco de contagio. Y por supuesto que la cuarentena ha servido. La cuarentena ha sido fundamental. Primero, para lo que usted dice, retrasar y poder dotar las estaciones de salud. Y segundo, para que haya menos contagio. Este correo es un poco largo, pero lo voy a leer porque me parece interesante y tiene que ver con lo que expresamos ayer sobre el tema del Atlético Bucaramanga. Mario Mesa M. May dice: acorde con lo expresado por ustedes, sin conocer cómo plantearon la acción de tutela los jugadores del Bucaramanga, es difícil emitir un concepto de quién tiene razón o no. Lo cierto es que la acción de tutela no es un medio ordinario para resolver esta problemática, y sin conocer el fallo del juez administrativo, si no acreditan debidamente las causales de procedencia de la acción, lo normal es que sea declarada improcedente. Don Mario Mesa hace una serie de anotaciones. Por ejemplo, primero, todos los jueces en el país pueden conocer de acciones de tutela, no solo los jueces ordinarios, como lo decía Óscar. Segundo, si los jugadores impugnan el fallo de tutela, este proceso pasaría al Tribunal Administrativo de Santander. Tercero, luego de esta decisión, pasaría el proceso a la Corte Constitucional y no a la Corte Suprema de Justicia, como erróneamente lo señalaron los dos. Nos equivocamos ahí, gracias don Mario, dijimos Corte Suprema y es Corte Constitucional. Y dice cuarto, ahora el proceso que lleva a cabo en la Corte Constitucional es regulado de la siguiente manera, y nos manda los artículos y nos explica, y está muy completo, le agradecemos el aporte, pero hay un detalle en el que yo insisto. A la Corte Constitucional, de 200.000 tutelas que se han puesto este año, no llegan 50, llegan muy poquiticas para tenerlo en cuenta. Sí, don Mario, es a la Corte Constitucional y si llega allá, debe hacerse por intermedio de la Defensoría del Pueblo. Ahora, César, no se preocupe, que sí va a llegar al Tribunal de Santander si es necesario y va a llegar también a la Corte Constitucional si es necesario. Y si para llegar allá se necesita un mensajero, yo estoy listo para viajar a Bucaramanga. No se preocupe, César, no se preocupe. Al Tribunal Administrativo de Santander seguramente que va a llegar en segunda instancia, pero por lo que he podido averiguar, a la Corte Constitucional no llega. Es la protesta por una suspensión de contrato de 20 jugadores o 25. En Colombia, más de 2 millones de personas han perdido su trabajo, se han quedado sin empleo y también tienen derecho a las acciones de tutela. Alberto Orozco está con nosotros en El Pulso. Es la primera vez que les escribo, a pesar de que escucho El Pulso todos los días. Mi pregunta es la siguiente y va dirigida para el señor Óscar Rentería, ya que vive en la ciudad de Cali y vio al América dirigido por el doctor Gabriel Ochoa y al Deportivo Cali adiestrado por el doctor Carlos Bilardo. ¿Cuáles similitudes y diferencias tuvieron en sus respectivos momentos estos directores técnicos? ¿Alguna anécdota con estos dos maestros que desee contar a sus oyentes? Sepa que para mí, dice don Alberto Orozco, el doctor Ochoa ha sido el mejor director técnico que ha tenido Colombia, al igual que Bilardo en su país. Quisiera yo, Alberto, tener todo el tiempo del mundo para hablar de estos verdaderos personajes de nuestro fútbol, que por fortuna tuvo Colombia, ¿no? Sobre curiosidades hay muchas, pero le voy a contar dos. Por ejemplo, el médico Ochoa fue siempre muy disciplinado y táctico, inclusive exageraba, y el médico Bilardo nos abrió los ojos para poder competir bien en Colombia y en el exterior. Nosotros, antes de Bilardo y de su beldía, César, éramos demasiado ingenuos para jugar fútbol y enfrentar a los equipos que venían aquí o a los que teníamos que visitar en el exterior. Cierto, y nos abrieron los ojos y eso fue muy importante. Le voy a contar una historia con el médico Gabriel Ochoa Uribe. En 1983-84 yo tuve la enorme satisfacción de vivir en Cali, trabajé en Caracol Cali, al lado de Marco Antonio Bustos, al lado de Mario Pozo Papá, Mario Pozo Junior y de muchos destacadísimos periodistas de Cali. Y resulta que el médico Ochoa no nos hablaba a los periodistas, le hablaba únicamente a un amigo de nosotros, muy amigo de don Óscar Rentería, César Augusto Arias, porque era médico también. No nos hablaba. En el 84 el América es campeón, pero había una cosa simpatiquísima. Yo no lo podía entrevistar, no me hablaba para Caracol, pero hablábamos por teléfono casi todos los días. Teníamos una muy buena comunicación entre el técnico y el periodista. Escribe Julián Palacio J. Dice, sí, estoy enfermo del pulso del fútbol. Desde que empezó la cuarentena, no he podido estar con mi esposa y mi hija que están lejos del hogar. Escucho y repito El Pulso de 5 a 7 veces al día, porque me quiero sentir acompañados. Repaso los diálogos. Y tengo una pregunta. ¿Conocen o han escuchado de alguien que con el fútbol sí haya vuelto loco? Pues en Argentina había un bar que se llamaba Locos por el Fútbol. Y yo sí conozco gente loca por el fútbol. Mire, Juan Carlos Osorio es un tipo loco por el fútbol, enfermo por el fútbol. Jorge Luis Pinto es enfermo por el fútbol. Y mucha gente, muchos entrenadores, muchos jugadores y muchos periodistas también. Yo conozco aquí en El Pulso dos enfermos por el fútbol y muy enfermos. Doña Miriam Salazar escribe desde Barranquilla. ¿Ustedes por qué se pelean tanto? Pero ¿saben? No dejen de hacerlo. Hasta para eso ustedes son los mejores. César, bájele el tonito a Óscar. Y Óscar, no se deje... No, yo no puedo agregar nada más a este correo de doña Miriam Salazar que me pareció muy curioso. Lo único que le puedo yo decir, doña Miriam, es que nosotros aquí en este programa no preparamos absolutamente nada de nuestras polémicas. Van surgiendo a medida que aparece el material, van surgiendo a medida que César expresa un comentario, y si yo estoy de acuerdo, pues lo digo, y si no estoy de acuerdo, pues ahí va, a tenerse duro, y lo mismo hace él, y ese es el éxito del programa. Es por eso su gran sintonía, no solamente en Colombia, sino también en el exterior. Darwin Jesús Ramos, desde Zipaquirá, nos hace una pregunta. ¿Cuál ha sido el partido de fútbol de más asistencia en el fútbol colombiano, dice él? En un segundito se lo vamos a responder. Oscar, en mi cuenta de Twitter, @cesaralo, puse hoy un trino con una opinión bien discutible y bien polémica. No tienen que insultarme para decir que no están de acuerdo, pero la opinión evidentemente queda para análisis y para debate. Quiero conocer su opinión. El trino dice así: creo que los futbolistas corren más riesgo en su vida ordinaria que jugando a puerta cerrada. Los controles que ofrecen los protocolos de las ligas son muy estrictos y obligan a pruebas continuas que no tendrán entrenando en casa, con familiares y cercanos. ¿Qué opina usted? Puse tres alternativas, de acuerdo, en desacuerdo y me da igual. Yo le voy a dar mi opinión, César, pero antes quiero saber cómo van los resultados. No porque me vaya a pegar a ellos, sino que quiero saber qué opina, cuál es la tendencia de la gente que lo sigue a través de su Twitter. De acuerdo, 31.6%. En desacuerdo, 41.3%. Me da igual, 27%. Estamos llegando a las 10.000 opiniones. Si le entendí bien, usted manifiesta que los jugadores de fútbol en Colombia se pueden contagiar más fácil estando en su casa que entrenando. Voy por buen camino, ¿cierto? Sí, van por buen camino y no solo en Colombia, en el mundo. Y creo que en otros países, en otras regiones del mundo, muchísimo más, porque el virus está mucho más expandido que en Sudamérica. Lo que pasa, César, es que uno en la casa... A ver, yo quisiera estar de acuerdo con usted en todo, pero hay una partecita que no me lo permite. Mire, si yo estoy en la casa y soy jugador de fútbol, estoy entrenándome en la casa, estoy con mis hijos, estoy con mi esposa o estoy con mi mamá, si es que me encuentro soltero todavía, estoy con mis hermanos, ellos no salen a la calle, se están comportando bien con motivo de la cuarentena, entonces no tengo por qué contagiarme. Si ya yo voy a la calle porque tengo que entrenar, porque tengo que tomar un bus, compartirlo con los demás jugadores, porque tengo que ir a un estadio, tengo que ir a un hotel, meterme a un restaurante, donde se van a tomar medidas, sí, y para eso están los protocolos. Y parece que fuera imposible uno contagiarse con esos protocolos. Pero César, yo solamente le digo esto, no es fácil encontrar una respuesta, pero para mí hay más riesgo poniendo las cosas como se las estoy diciendo, con un jugador de fútbol en la calle, en el bus, en los aviones, en los hoteles, en el estadio, así se juega a puerta cerrada, que en la casa, con su esposa y sus hijos, haciendo ejercicios, lo que no es muy bueno para competir, pero de todas maneras lo aleja un poquito más del contagio. ¿Sabe por qué se lo digo, Oscar, y por qué lo escribí? Porque es que usted sí está en la casa con la suegra, con la esposa, con los niños, pero los niños mañana, pasado mañana, van a ir al colegio, su esposa va a ir al trabajo, la suegra seguramente también tiene que salir. Existe la tentación para el jugador de salir a la calle y creo que el riesgo es demasiado grande. Si está concentrado en una sede terminando la liga, creo que la posibilidad de riesgo de contagio es mucho menor. Pero bueno, es un tema polémico, lo entiendo y acepto todas las opiniones, como la de don Oscar Rentería, que no va en la misma dirección de la mía. César, leí una noticia de Italia donde se menciona que David Ospina tendría que disputar el título de arquero con Meret, pero no solamente para ser titular, sino para quedarse con el Nápoles. Afortunadamente, creo yo que Gattuso estima bastante el rendimiento futbolístico del colombiano, pero parece que el Nápoles quiere escoger uno de los dos. El tema está planteado así y hay dos considerandos. A Gattuso le gusta Ospina. Por eso terminó siendo titular y le gusta por una razón poderosa, porque con Ospina tiene un jugador más para salir con balón dominado desde el fondo, que es lo que él quiere en su juego. Ospina tiene 2 años más de contrato, pero Alex Meret es mucho más joven, pagaron por él 22.5 millones de euros y le gusta al presidente del Nápoles. Tamaña decisión. ¿Usted a quién dejaría quitándose la idea de colombiano? No, yo dejaría a Ospina, es que no me la puedo quitar, César. Es que definitivamente uno es colombiano y el sentimiento aflora. No, yo con Ospina. Me voy a pasar a Francia por dos razones. La primera tiene que ver con Platini y luego me voy a ir con la FIFA. Pero la primera tiene que ver con Platini. Acaba de entregar una declaración que yo no comparto. Él dice que Infantino tendría que renunciar y aclara que fue Infantino quien con mentiras evitó que Platini llegara a la FIFA. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo rechazo y me da muchísima pena con Platini, fue un gran jugador, lo admiramos muchísimo, pero está equivocado. Y la otra es que la FIFA, por el problema de la pandemia, no hará esta vez el premio Di Betz, que estaba programado en Milán en septiembre. Sobre el tema de Infantino y de Platini, yo no sé cómo será el tema y el asunto entre los dos, pero hay una cosa clara. Infantino le ganó la mano a Platini en las elecciones para llegar a la presidencia de la FIFA. Y después Platini, siendo presidente Infantino, fue acusado de haber recibido 1.800.000 euros de Blatter, que nunca pudo demostrar para qué eran, ni cómo los utilizó, ni a razón de qué. Entonces ahí se presentó una diferencia y creo que hoy la pelea es política. Lo cierto es que a mí me parece que Infantino ha hecho una buena presidencia de FIFA y Platini todavía tiene muchas cosas que demostrar. Complicado lo de Felipe Pardo, el colombiano jugador del Toluca. Fue acusado de violar la cuarentena en un paseo con amigos y lo acusan de haber volcado un carro que iba conduciendo. El jugador desmintió todo, atacó a los periodistas en sus redes que dieron la noticia y atacó también al diario Récord de México, que fue el que publicó inicialmente la información. Por esto de la pandemia, yo califico de irresponsables a los presidentes de Estados Unidos, México y Brasil. Y hablando de México, César Bernal, le voy a contar esta curiosidad. Él es jugador del Tampico Madero, equipo de la B, allá en México. Fue el primer futbolista mexicano con coronavirus, pero como allá no hay protocolos ni nada, se lo descubrieron porque él se iba a hacer operar de una rodilla. Y llegó pues a la clínica, llegó donde el médico y le dijo, bueno, tenés que hacerte estos exámenes. Entonces hizo sus exámenes y le dijeron, un momentico, maestro, quédese aquí que primero, antes de la rodilla, usted tiene que mejorarse de COVID-19. Por eso yo le digo que son más seguros los jugadores en concentración atendiendo un protocolo que en la casa, porque hay mucho desordenado. Mire la cantidad de casos de futbolistas que se salen, que no respetan la cuarentena, se van a rumbas, se van a paseos, como el caso de Felipe Pardo, o se van a otras partes donde no está permitido. La audiencia del caso Sebastián Villa, acusado de violencia de género, que estaba prevista para hoy en Buenos Aires, fue aplazada. La decisión se tomó para revisar las pruebas en las dos causas, pruebas que se han ido incrementando. No se conoció una nueva fecha, pero el presidente de Boca Juniors ha dicho que hasta que no haya una sentencia, no se tomará una decisión en torno al tema Villa. Como al parecer a usted en el fútbol no le gusta mucho lo de común acuerdo, le voy a dedicar esta noticia. A los jugadores del Santos de Brasil le bajaron un 70% de los salarios. Bueno, eso no está bien, pero lo tuvieron que hacer y ahí no hay discusión. La discusión empieza cuando lo hicieron los directivos, pero antes habían acordado el 30% solamente. Por lo tanto, se esperan reacciones muy fuertes por parte de los jugadores que a lo mejor no vuelven a entrenar. Es que una rebaja del 70%, Oscar, es demasiado brava. Uy, eso ya se pone complicado. Mire usted que hay muchas falsas noticias e informaciones equivocadas. Hubo escándalo porque apareció una empresa diciendo que le iba a regalar a los jugadores del Paris Saint-Germain una funda de oro para los teléfonos celulares, para los móviles, tras ganar la liga como premio. Pues el Paris Saint-Germain oficialmente desmintió la versión y acusó de abuso a la empresa que dio la información. Le volvieron a preguntar a Klopp, técnico de Liverpool, sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Él ya lo había dicho, ya había hablado sobre el tema, pero esta vez agregó lo siguiente. Para mí, el mejor es Messi, pero no podría admirar a Cristiano Ronaldo más de lo que lo hago. No, Klopp, así no. Eso de quedar bien con Dios y con el diablo, no, Klopp. Diga, para mí el mejor es Messi, y punto. Pero ¿para qué le agrega lo de Cristiano ahí como un segundazo? No, Klopp. Quédese mejor entrenando al Liverpool, que ahí le va muy bien. Pero eso no es lo que hace usted cada rato. Dice, no, pero sí. No, yo lo que digo es sí, pero no. No, pero sí, sino sí, pero no. Mire, el Deportivo Pasto... No se ría, no ría. Sí, no, pero ¿cómo no me voy a reír, Oscar? Mire, el Deportivo Pasto llegó a un acuerdo con todo el plantel de jugadores y suspendió el contrato de estos desde el 1 de mayo hasta que el gobierno autorice la reanudación de entrenamientos. estuve averiguando, alguien me habló de que les habían bajado el contrato en un 40% y no aceptaron, y por eso llegó esta decisión del Deportivo Pasto. El tema es que la autorización de los entrenamientos todavía no se ha decidido, y me parece que es una medida que va por la misma vía por la que iba la intención de los jugadores del Atlético Bucaramanga. Según la prensa turca, César, Galatasaray planea una reducción de salarios del 30% a los jugadores, pero Falcao todavía no habría logrado un acuerdo con la directiva. El alemán Emre Can y el belga Axel Witsel, volantes del Borussia Dortmund, se perderán por lesiones musculares el partido del sábado ante el Schalke 04 en la reanudación de la Bundesliga. Y eso que habían entrenado solos y estaban en cuarentena. Ya seguimos. Hoy se celebra el Día de la Santandereanidad. No es fácil de pronunciar. Pero a toda la gente del bellísimo departamento de Santander, abrazo grande de la Mesa de los Santos, del Cañón del Chicacha, un sitio espectacular para conocer y disfrutar. Bueno, Oscar, repaso por el tema de las ligas y el coronavirus. Sigue enredado el regreso en Italia. El ministro del Deporte, Vincenzo Spadafora, dijo que durante la concentración de los clubes de la Serie A, si un futbolista resulta positivo, todo el plantel se va a cuarentena durante 15 días. Manifestó que la prioridad es la salud y que no hay prisa para reanudar la liga. Por Italia el tema no está claro. Dos puntos complican mucho el reinicio del campeonato. La cuarentena obligatoria, como usted dice, para todos los equipos que presenten un contagiado y la responsabilidad de los médicos sobre la aplicación del protocolo. Según la prensa italiana, ya muchos médicos de los clubes han amenazado con dimitir porque se sienten presionados. Y hoy el periódico en Italia, Gazzetta dello Sport, dice: el fútbol se llenó de obstáculos. En el Inglaterra, en la Premier, también hay dificultades. El alcalde de Londres, que se llama Sadiq Khan, no está de acuerdo con la reanudación de la Premier porque la calificó de prematura. Él dice que mientras hay mucha gente muriendo y otra en riesgo, no es bueno que el fútbol esté presente. En los puntos que se exigen en Inglaterra me pareció que hay algunos curiosos. Por ejemplo, los grupos de trabajo de los jugadores quedarán acotados a 5 miembros. Como curiosidad, durante las sesiones se restringirá el contacto físico al máximo. Se han prohibido acciones como las entradas a ras de suelo para evitar contacto directo con las suelas. O sea que no podrían jugar allá, por ejemplo, en su momento Mario Alberto Yepes, ni tampoco Miguel Escobar, aquel jugador del Deportivo Cali. Me parece que están exagerando. Sí, el tacle, yo creo que eso además, uno no puede cambiar las acciones naturales del fútbol. Porque pues para eso simplemente diga, no, es que no se puede jugar, pero yo no creo que el tacle se pueda evadir, se pueda quitar de la práctica del fútbol. Mire que en Alemania el protocolo tiene 51 páginas y es muy severo. Solo permite el ingreso por partido de 10 periodistas. No hay contacto con los jugadores en las zonas mixtas. No más de 300 personas. Se deben evitar abrazos y darse la mano. Deben llegar en varios buses. Para mantener el distanciamiento, los hoteles son exclusivos, por lo menos en los pisos, para el grupo de jugadores y han dicho que no garantizan el 100% de efectividad. Aunque un médico alemán, Willem Bloch, de la Escuela Superior de Deportes de Colombia, dijo que, ojo, con las lesiones pulmonares que pueden ser irreversibles. La Bundesliga de Austria anunció también que reanudará la competencia a principios de junio y los equipos podrán volver a entrenar a partir de este viernes. Y en Portugal, el campeonato portugués de fútbol se reanudará a puerta cerrada el próximo 4 de junio. Recuerde que estaba programado para comenzar la última semana de mayo, pero la fecha en Portugal se retrasó para asegurar las condiciones óptimas y de seguridad de los jugadores. En Brasil, el Atlético Mineiro informó que se detectaron 3 casos con síntomas de coronavirus tras los tests que se realizaron en todo el plantel. En ese sentido, un centenar de hinchas más o menos de diferentes países de Europa enviaron un comunicado a la UEFA donde dicen que no están de acuerdo en que vuelva el fútbol y que debe ser suspendido mientras el coronavirus esté marcando niveles tan altos. En España, los jugadores del Elche no han acudido hoy a entrenar al Estadio Martínez Valero como medida de protesta. Están molestos con el club por aplicar el expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, al personal deportivo con una reducción laboral del 70%. Y mientras en la suspensión y terminación del campeonato en Francia, la mayoría de los jugadores no estuvieron de acuerdo, Patrick Vieira manifestó, él es el entrenador del Niza, que si acabó, y para ser sincero, creo que fue la decisión más correcta. Esto, como todo, Oscar, siempre va a tener de un lado y del otro, y va a haber a favor y va a haber en contra. En Francia sigue la discordia entre clubes y la liga por suspensión del fútbol. Al Lyon, que peleaba por el ingreso a las Copas Europeas, se le sumó ahora el Amiens, conjunto que perdería la categoría. Piden justicia en un comunicado. Ineos, el equipo que en ciclismo patrocina a Egan Bernal, quiere llevar al Niza a la Champions, pero a base de fichajes. La empresa química, propietaria del club francés, quiere invertir con fuerza y va a destinar 80 millones de euros a fichajes. Hay otro tema interesante, y es cómo van a ser las transmisiones de televisión con estadios a puertas cerradas, sin público. Pues el director de la cadena de televisión Sky, que se llama Jacques Reynaud, explicó cómo va a ser la transmisión con el regreso de la Bundesliga. Dijo que va a haber muchas sorpresas, que habrá más Ultra HD que nunca, nuevos elementos de transmisión y nuevas opciones de libre elección para el televidente. Es una situación que también está viviendo el mundo entero, y la creatividad aquí va a ofrecer alternativas muy interesantes. La MLS alojará en Orlando, allá en la Florida, a los 26 equipos de la liga durante varios meses. Los jugadores, entrenadores y personal de apoyo, que suman más de 1,000 personas, vivirían en cuarentena en uno de los grandes hoteles cerca a Disney World por un periodo indeterminado. Para eso es la plata, César, para gastársela de esa manera. Claro, Paola García, que es una de las oficiales de prensa de la MLS, nos envió la programación de conferencias hoy. Empezaron a la 1:00 p.m, a las 2:00 habrá otras conferencias de prensa para tocar el tema. A esta hora está hablando Oscar Pareja, y lo va a hacer también el técnico del New England Revolution. Igual, aunque la gente no está de acuerdo, y ya hubo protestas de las familias, porque van a concentrar en Orlando todos los equipos y durante 3 meses fácilmente, creo que es una medida que garantiza la posibilidad de que el fútbol se haga dentro de las rigurosas medidas de salubridad. Tres titulares de 3 periódicos famosos en el mundo deportivo. L'Equipe dice: Rabiot era esperado hoy en Turín y no se presentó a entrenar con sus demás compañeros. Aseguran que es protesta por la reducción de salarios. El periódico The Mirror en Inglaterra dice: ganaron los locales, jugarán en sus estadios y no en una sola sede. Y finalmente en Portugal, el periódico A Bola dice: reanudación el 4 de junio. El sindicato confirmó, los jugadores quieren actuar. Y aunque a usted no le gusta esta noticia, me parece que hay que darla. Y es que está listo Lautaro Martínez para Barcelona. Faltan detalles de ajustes y demás, pero me parece que ese tema por fin, esa película que usted no tenía como terminada, creo que está llegando a su fin, Oscar. Ese novelón lo que merece es una canción, ahora que están sacando tantas con motivo del coronavirus, entre otras cosas. Felicito a nuestro gran amigo Fonseca porque con motivo del Día de la Madre sacó un tema musical espectacular. Ya lo había escuchado antes, pero ese tema musical de Fonseca es de verdad, de lo mejor que he escuchado. Y entonces, pues le voy a pedir a Fonseca que le haga una canción a Lautaro, a ver si terminamos con ese novelón. Miren, Dinamarca, los hinchas están programando algo por Zoom, la aplicación de las redes sociales. Son los hinchas del equipo Artus, club danés, podrán alentar a su equipo de una manera particular a través de Zoom. De acuerdo a un portavoz del club, más de 4,000 personas reservaron entradas para poder asistir a esta reunión virtual. Se repartirá al público en 6 o 7 pantallas. La fecha del partido está programada para el 28 de mayo. De Inglaterra llega la noticia que ante la escasez de efectivo, de liquidez, el Watford se quedaría con Luis Suárez, hoy prestado al Zaragoza, y con Juan Camilo "El Cucho" Hernández, prestado al Mallorca. Sus regresos terminan en el 2021, pero todo parece indicar que tanto Suárez como el mismo Cucho Hernández quieren salir de los equipos donde están. Una más, que usted me dé Luis Suárez, el colombiano del Zaragoza, y lo meto en los novelones. Quiero decirle algo, usted sabe al fin la respuesta de la Dimayor, ¿cuándo será? Después de que el gobierno nacional, por intermedio del ministro Lucena, le entregó las 10 peticiones. Sé que hoy están trabajando en eso, pero me parece que va a ser muy rápido. Antes de terminar la semana, seguramente que se responderán las inquietudes del Ministerio de Deportes y se preparan para las inquietudes del Ministerio de Salud. César, le voy a decir algo pasito aquí que nada tiene que ver con el contenido del programa. Se me va a enfriar el almuerzo. Pues no deje que se le enfríe, don Oscar. Arranque, almuerce y esté pendiente de las decisiones del Consejo de Conmebol, que está reunido a esta hora de manera virtual para decidir qué va a pasar con la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. ¿Qué le van a dar de almuerzo hoy? ¿Qué le va a dar Amparito, don Oscar? Es un almuerzo muy antioqueño, frijoles con arepa, chicharrón, arroz, pero sí con pegado de arroz, y una cremita para empezar. Uy, con cucayo. Claro que está comiendo frijoles muy seguido. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.